Mi nombre es Jorge Álzaga. Soy psicólogo. Y como tal, hace un tiempo tuve la particularidad de atender a una mujer. Pase. Ah, bueno. Pase. Disculpe, todavía no sé su nombre. Ah, sí, Argentina. Sí. ¿Y su nombre? Argentina. Me llamo Argentina. Un país que late, piensa, sufre, vive. Una mujer en busca de su identidad. Argentina al diván. ¿Qué tal, señora? Para una radio, ¿le puedo hacer unas preguntas? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué está caceroleando? ¿Cómo por qué estoy caceroleando? por todo lo que nos pasa. Por lo que nos pasa, por lo que nos puede pasar en cualquier momento, nos pueden matar, nos pueden violar, todo lo mal que está todo. Estamos re preocupados por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por todo el mundo. ¿Por qué salió a protestar? Porque estoy cansada de la inseguridad. Nada más que por eso, para que el gobierno se entere de que queremos seguridad. Porque no podemos vivir y seguir viviendo así. Ya me lo había dicho mi colega, la licenciada Guiar, con su percepción aguda y precisa en nuestras habituales charlas de café. ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué salió a chillar en esta cosa tan ambigua que vos decís con las cacerolas? Si investigaras por ahí, ¿a qué efectivamente le tiene miedo? ¿Realmente a que le roben, a que la secuestren? ¿O está hablando de alguna otra cosa secuestrada anterior? En esa tarea me había abocado yo desde que empecé el análisis a esta paciente. Descubrir lo que hay detrás de las quejas, del malestar, de las ansiedades e inseguridades. A veces con más éxito y otras con menos, pero siempre recorriendo un camino. Un camino que circula por diferentes estados anímicos, a veces imprescindibles porque son la expresión de la dificultad profunda y originaria. Por ese camino debía conducirla ahora. Por el camino que lleve a revisar el terreno en el cual se asentó ese sino profundo. Debía hacerla salir de la urgencia del hoy, que no hace más que plantar obstáculos y no dejar ver más allá de lo que se ve a simple vista. Hola. Hola. ¿Qué le pasa? Pase. Gracias. ¿Por qué no se sienta mejor? No puedo sentar acá. ¿Necesita agua? ¿Quiere un vaso de agua? No. ¿Tiene un pañuelo? Sí. Ahí tiene. Gracias. ¿Me va a contar lo que le pasa? ¿Por qué llora? Me robaron. Muy bien, me dije. Ella solita, ayudada tal vez por mi trabajo terapéutico, había tomado conciencia real. Es decir, había podido hacer carne, por decirlo de alguna manera, sentir en su cuerpo el dolor por las situaciones de estafa, de saqueo de su propio ser, a la que se vio sometida por grandes periodos de su vida. Y el llanto correspondía a esa toma de conciencia profunda, íntegra. Veamos. Usted acaba de decir algo muy interesante, ¿sabe? ¿Qué dije? Usted dice, me robaron. ¿Y? Es una buena forma de sintetizar en una palabra una serie de ultrajes a su conciencia. ¿Qué? ¿Y no entiendo? ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿No entiende? ¿No entiende lo que le estoy diciendo? Sí, por eso digo. Me robaron, me chorearon la cartera, se llevaron todos los documentos, hasta el carnet de la obra social, ¿entiende? Ahora me quedé sin nada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Recién, cuando venía para acá. Ah, bueno, disculpe. Ay, Dios. Discúlpeme. Cuénteme, por favor, ¿cómo fue? Está bien. Nada, yo estaba caminando, unos hombres se me acercaron y me... ¿Y le arrebataron la cartera? No fue así, no. ¿Sabe? Ellos se me acercaron y me dijeron si quería subir al auto, que ellos me llevaban donde... donde yo quería ir. Pero perdón, ¿usted se subió a ese auto? Y sí, claro. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que se subió? ¿Cómo pudo descuidarse así? Es que, bueno, no sé, los vi... ¿Los vio? No, y... perdón, discúlpeme, Argentina. ¿No me dijo usted que se sentía insegura al salir a la calle y se sube a cualquier automóvil? Sí, tiene razón, pero lo que pasa es que ellos parecían, no sé, tan amables, tan confiables. Estaban vestidos con unos trajes increíbles, estaban re lindos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tan amables eran para que usted confíe su persona de esa manera? Por Dios. Es lo que pasa es que yo no me estaba dando cuenta en ese momento. Ellos me hablaban y me decían que estábamos por llegar. Me adulaban. Me decían piropos, que pensé que estaba linda. Y para usted, que le digan piropos es garantía de seguridad. Es que, la verdad, lo hacían con un estilo. Con un estilo. No eran guarangos así, mamita. Dígame. Sí. ¿Le hicieron daño? ¿La golpearon? No, me hicieron nada, no. ¿Y cómo le sacaron sus pertenencias? No. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo que no sabe? Y le digo la verdad, no sé. Ellos me hablaban. Yo supongo que me habré distraído, no sé, una cosa así, porque en un momento yo sí empecé a desconfiar, ¿no? ¿Qué la hizo desconfiar? ¿Sabe qué? Que no llegábamos a ningún lado. Ajá. Cambiaban los conductores, ¿no? A mí lo que me parecía que cada vez que cambiaban yo estaba más lejos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo estaba más lejos de donde yo quería ir. Ajá, ¿y entonces? Y ahí me di cuenta. ¿Se dio cuenta? No sabe. Ahí sí. Ay, sí, cuando me di cuenta, grité como una loca. Ay, creo que los asusté. Entonces, bueno, les pedí, mejor dicho, les exigí que me dejaran bajar. Uh-huh. ¿Y ellos qué hicieron? Ay, ellos me dejaron bajar. Pero cuando yo quise tomar un taxi, ahí me di cuenta que no tenía dinero, que me habían robado todo, ¿entiende? Ay, me di cuenta. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras, quieren un gerente. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Educación, salud pública, justicia, seguridad, relaciones internacionales. La Aerolíneas Argentinas que hoy opera Iberia es una empresa mucho mejor manejada, sin duda. Vamos a construir esa Argentina que no nos pudieron robar. La que está en nuestro sueño. Primero se vendieron las joyas, ahora la abuela, Marcelo. Y pareciera que sí, que quieren, por lo menos el Fondo Monetario quiere que Argentina le entregue las reservas de oro y divisas. Argentina había sido víctima de un robo. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Se puede calmar, ¡seguridad! Se puede calmar, por favor. No, doctor, déjeme expresarme. ¿No se supone que uno acá tiene que expresarse libremente? Sí, ¿Para eso vengo? Sí, pero también es importante que podamos analizar, reflexionar fundamentalmente. Ah, bueno, está bien. ¿No le parece que... ¿No le parece importante, antes de gritar, entender por qué usted terminó en esta situación de despojo? ¿Qué hay que analizar? ¿Qué hay que analizar? Me robaron. Me podrían haber matado, violado. Sí, es cierto. Ah. Por suerte, eso no pasó. ¿Yo sabe qué? Creo que los asusté con mis gritos. Puede ser. Tiene razón. Sí, pero no sabe ahora cómo me siento. ¿Cómo? Y me siento sucia. Como si me hubieran manoseado, ¿entiende? Permítame corregirla. Sí. A usted no le robaron. No me cree. Usted está convencido que yo le estoy mintiendo. No. Creo que se confunde. A usted la estafaron. Bueno, más o menos. No. No es lo mismo. La estafa es un engaño. Bueno, sí. ¿Y? Y que en los engaños es casi tan responsable el que engaña como el engañado. Ah, no puedo creer. Lo único que falta ahora es que usted me esté culpando a mí por haber sido robada. Piense un instante, por favor. ¿En qué tuvo que ver usted para que le haya pasado esto? Yo nada, yo no soy responsable de esto. Piense. Yo lo único que pensé era en llegar más rápido, eso. ¿Para qué? Y además quería viajar más cómoda. Podría haberse tomado un taxi o un remis y deseaba viajar cómoda. Ah, no me sobra la plata, doctor, para andar tomándome un remis. Pero la realidad es que no viajó ni rápido, ni cómoda, ni le salió más barato. No. Se quedó más lejos de lo que estaba. Y ahora se siente sucia, manoseada, y encima se quedó sin dinero. Y sin documento. Ni el carnet de la obra social tengo. Es decir... que hasta le está vedada la salud y la identidad. Después de aquella sesión con Argentina, tomé mis cosas y me fui. Me iba a encontrar con mi colega Elina Guiar en un café. Y debo admitir, no es lo mismo la soledad de mi consultorio que la calle. Reconozco que el relato de mi paciente me afectó. Recuerdo percibir interminable el tiempo que separa mi caminata entre mi consultorio y el bar. Revivía la amenaza permanente y veía potenciales delincuentes en todos los sujetos que me cruzaban. Digo, ¿qué parte de realidad tenía esa sensación mía? ¿Y qué parte eran sensaciones? Sensaciones que se repetían en mí como parte de la historia pasada. ¿En qué medida lo que le pasó a mi paciente perturbaba mi paz y la paz de los que me rodeaban en estas calles turbulentas, violentas, colmadas de gente como yo, colmadas de desconfiados, de rateros, de gente apurada, de los hambrientos, de los indiferentes, de todos los que andan por aquí y por allí saliendo a ventilar sus penas? Y todos los días Argentina vive situaciones de inseguridad tensas, de inseguridad ante el futuro, ante los proyectos, ante la posibilidad de crecer, de cuando tenga hijos, de poder educarlos, de qué futuro para ella, para sus hijos. La verdadera inseguridad es que te roben a lo mejor tu posibilidad de ser, de proyectar, y no que te roben la billetera. Si hubiera un proceso terapéutico tuyo que apuntara a ir desenmascarando las situaciones de estafa, sí, de apropiación de verdadera violencia, las bases inseguras que efectivamente ella tiene, podría estar capacitada ahora a desenmascarar de aquí en más todos los engaños al enemigo, al verdadero, y enfrentarlo y hacer algo con eso. Les voy a leer un breve texto. Me interesa no recurrir siempre a textos psicoanalíticos. Esto lo dice el escritor Eduardo Galeano en su libro Patas Arriba. El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Hay muchos argentinos y un inconsciente colectivo. Argentina el diván, ficción de nuestra realidad. Presos en las casas, presos en la calle, presos en el aire, presos de la vida, 12 presos muertos, presos de los sueños, presos de los restos. Presos desalmados, presos de sus almas, presos de los dioses, presos del infierno. Esos son los presos de miedo, ahí van los presos.